restos. ¿Qué restos, pues? ¿Qué opuesto, palabra? ¿Qué es, pues? ¿Qué restos? ¿Qué me de tus promesas? Es que hasta de tu palabra. ¿Por qué no es esto? ¿Qué aspectos? ¿Qué van a estas promesas? ¿Qué opuesto, palabra? ¿Qué es, pues? ¿Qué aspectos? ¿Qué me de tus promesas? Es que hasta de tu palabra. Es que es esto,